Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En el inicio del programa de esta semana, tanto José Elías como yo queremos agradecer a todos quienes participaron del sorteo del receptor. Fue realmente emocionante para ambos poder haber contribuido a que uno de nuestros colegas hoy pueda contar con una posibilidad más para practicar el DX. Finalmente la suerte fue para el colega mexicano Luis Vallebueno, que nos confirmó vía mail que no poseía un receptor portátil. El resto de los participantes ya deben haber recibido la grabación prometida, aunque solo uno nos confirmó su arribo. Sería bueno que los demás también lo hicieran. También quiero anunciarles que José Elías, luego de un año sabático, regresa al aire con su programa Sintonía de X a partir del día 20 de enero, lo cual me alegra muchísimo por dos razones. Primero por José y por los oyentes de Porteña 640, que podrán disfrutar nuevamente de este magnífico programa. Y como todos ya sabemos, vuelve al aire el programa La Rosa de Tokio, lo cual es más que auspicioso. Así que como verán, es un buen comienzo de año. Ahora sí, vayamos a lo nuestro y dejemos que la radio nos siga contando su historia. Historias de Radio, una forma de conocer, comprender y compartir. La República Portuguesa es un país ubicado en la península ibérica. Limita al norte y al este con España, y al sur y el oeste con el Océano Atlántico. Su geografía comprende también los archipiélagos autónomos de Madeira y Azores, situados en el hemisferio norte del Océano Atlántico. En el pasado fue una de las potencias coloniales, con un vasto imperio que llegaba hasta el cercano Brasil, territorios africanos y en el sudeste de Asia, gracias a los excelentes navegantes que recorrieron el mundo por descubrir. En Historias de Radio de este sábado vamos a hacer referencia a la historia de la radiodifusión lusitana, lo que además nos servirá de excusa para escuchar la maravillosa voz de Amália Rodrigues, la excepcional cantante del fado portugués. Sean todos bienvenidos a Historias de Radio. Cuembra una lección de sueño y tradición, pulenta una canción y a lua faculta. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende se a dizer saudar. Coimbra do Chopal ainda és capital do amor. Nosso correio eletrônico é historiasderadio@hotmail.com. Coimbra de uma vez com lágrimas se fez na história dessa inês tão linda. Coimbra das canções tão meiga que nos pôs os nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, na fonte dos amores és tu. Coimbra, uma lição de sonho e tradição, o lento é uma canção e a lua facular. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer e aprendo-se a dizer saudade. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Entre aquellas emisoras pioneras se encontraba una radio que se identificaba al aire como P1AA, que inició sus emisiones en el otoño de 1904 de manera irregular y experimental. Pero no fue hasta el mes de marzo del año siguiente en que sus transmisiones se convirtieron en regulares. Y es a esta a la que se le adjudica el mérito de ser la primera emisora de radiotelefonía de Portugal. CT1AA, Estación Radio de Lisboa. Esta radio estaba instalada en el edificio de los grandes almacenes Giados, propiedad de Abilio Pintos, que era representante en Portugal de las marcas Philips y RCA. Para incrementar la venta de los receptores, debido a que las emisiones del exterior llegaban con serias dificultades, Pintos estableció la emisora pionera portuguesa. La emisión inaugural fue realizada el 1 de marzo de 1925, con lo que se inició la radiodifusión en el país, bajo la identificación de P1AA Radio Lisboa. La estación fue forzada a cerrar sus emisiones el 7 de mayo de 1925 por orden de la Administración General de Correos y Telégrafos, debido a que el gobierno sospechaba que la radioemisora pudiera emitir falsas noticias hacia el exterior sobre la tentativa del golpe militar realizada el 18 de abril de ese año. Radio Lisboa fue autorizada a retornar al aire el 2 de julio, pero no lo concretó hasta el mes de octubre de 1925. Al retornar al aire, el 25 de octubre, cambia su prefijo por el de CT1AA y se convirtió en la más popular de los años 20 y 30. Con el correr de los años, adquirió equipos estadounidenses para su onda media y sus estudios se ubicaban en la Rúa do Carmo y se conectaban por línea con la planta emisora. Sus transmisiones cubrían casi todo el país y es por eso que se la conocía como Radio Portugal. Su propietario, Abilio Núñez dos Santos, se entera que el gobierno estaba preparando planes para instalar una emisora oficial y él decide que su emisora había cumplido su labor, así es que decide vendérsela al Estado. Y así llegan a su fin las transmisiones de Radio Portugal en la onda media en el año de 1934. Algunos de sus equipos fueron vendidos a la emisora nacional y otros a Radio Graça, otra de las radios populares en Lisboa. Esta última fue inaugurada el 27 de marzo de 1932, en la frecuencia de 1.411 kilociclos y llegó a emitir en 1935 con 500 vatios de potencia. Américo Santos, su propietario, era un apasionado de la radio. Construyó el primer transmisor de 50 vatios que emitía en los 629 kilociclos hasta su última mudanza, cuando pasa a los 1.411 kilociclos. En 1930, el Estado da forma al Directorio General de Servicios Radioeléctricos, dependiente de Correos y Telégrafos, que a partir de ese momento fue el encargado de otorgar los permisos y licencias para las radioemisoras. Faz da noite confidente, a noite é sempre calada. Faz da noite confidente, a noite é sempre calada. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Os rapazes Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. El 31 de enero de 1943, Radio Graya emitió el primer programa de Radio Mocidade, que fue un ensayo para lo que después sería la denominada Radio Juventud. Santos, como dije antes, era un verdadero apasionado por la radio. Incluso adquirió equipos de la cerrada Radio Portugal, todo para mejorar sus transmisiones. Esto le trajo serios problemas financieros, pues no contaba con soporte publicitario y así quedó prácticamente en la ruina. Pero sus oyentes lo rescataron creando un club de oyentes que llegó a tener más de 2.000 asociados. Finalmente, en 1949, deja de emitir por falta de dinero y para integrarse a los emisores asociados de Lisboa. Otra de las antiguas emisoras portuguesas fue la denominada Radio P1PS y luego P1AB. Comenzó operando como estación de radioaficionados en 1917 con emisiones en código Morse y como estación de radiodifusión en 1924. Su propietario era el radioaficionado Díaz de Melo. El 23 de mayo de 1925 nace Radio Condes, que era propiedad de Arnaldo Abreu y recibió ese nombre pues compartía las instalaciones con el cine Condes. Operó en varias frecuencias hasta que en 1934 se estableció definitivamente en los 1411 kilociclos hasta su fusión con el Club Radiofónico de Portugal en 1938. En 1928 sale al aire Radio Herciana, propiedad de Abilio Cunha, en la frecuencia de 1057 kilociclos, que en el aire se identificaba como Estación Experimental de Lisboa. Para 1930 ya contaba con dos estudios, uno de los cuales era para la actuación en vivo. En 1938 es vendida y cambia su nombre por el de Radio Acordeón. Radio Motorola nació en 1929 con el prefijo Z1MO, pero en 1933 cambia de nombre por el de Radio Peninsular. Similar a la pionera Radio Lisboa, era Radio Lusitania, que pertenecía a un comercio de venta de equipos electrónicos. Ya en la década de 1930 surgen nuevas emisoras, como Radio Clube de Lisboa, en 1932, que experimentalmente había surgido en 1929. Radio Alcántara, propiedad de João Márquez Rodríguez, un modesto operario que desde 1931 se dedicó a emitir música popular y fado. También la estación experimental de la revista Radiofonía, que era propiedad de la revista dedicada al mundo radial y que comenzó a transmitir en noviembre de 1931. La llamada Radio Propaganda, que desde 1934 emitía programas en francés, inglés y portugués de 21 a 24 horas. Una de las más interesantes emisoras de la década del 30 fue Radio Sonora, la que experimentalmente había salido al aire el 18 de junio de 1929. Posteriormente pasó a llamarse La Voz de Lisboa para evitar confusiones con una radio colega en la ciudad de Porto. Se especializaba en programas infantiles y para ello recibía la colaboración de revistas como El Mosquito y Tic Tac. Por su micrófono pasó gente importante del teatro portugués como Emilia de Oliveira, Dina Teresa, Lina Domoel, María Albertina, Alfredo Rúas, Alfredo Márquez y Silvestre Alegrín. Una de las primeras emisoras en emitir en onda media y corta fue la denominada Radio Hertz. Surgió de manera experimental en 1929, identificándose solo como Radio CT1BM, Radio Estación de Radiotelefonía de Lisboa.